baño entré, hoodie la gafa y así nadie me ve. Me creo invisible, no escucho tentado. De golpe de flash y el core acelerado. Me acerco a la Prince, salimos pisados. TMZ detrás, lo dejamos atrás. Gucci flip-flops, chequeo de ops. Llueve sobre el top, se resbalan como teardrops. La japonesa, la de Monet. Si estás feliz, yo no lo sé. Cuchillos que cortan satén. Cuando es pull up la cámara sutil, like pop, pop, pop, pop. Oh yeah. Cuando es pull up la bitch tan chupen, like ya, ya, ya, ya. Oh yeah. Lo que tú nunca ves, que se acaba la cena, cae mi melena. Es el imperio el que destruye, la emperatriz que lo construye. Esa casa parte el cielo, pero no importa. Soy joven, bonita, soy triste y brillante. Salgo del hotel, me acompañan tres. Cubrí la gafa y así nadie me ve. Me creo invisible, no escucho atentado. De golpe de flash, el core acelerado. Solo en el mirage, voy sin entourage. No creo que el mundo es mío. Si me sale una lágrima, Dios me lo perdone por dar por sentado tantas bendiciones. Cuando es pull up la cámara, yo estoy la pa pa pa pa. Oh yeah. Cuando es pull up la bitch tan chupen, la ya ya ya ya. Oh yeah. Lo que tú nunca ves, que se acaba la cena, cae mi melena. Es el imperio el que destruye, la emperatriz que lo construye. Esa casa parte el cielo, pero no importa. Soy joven, bonita, soy triste y brillante. Hay un muro entre yo y el mundo. No quiero que pienses que eso me da orgullo. Hay un muro entre yo. Quiero que pienses que somos.